artista que camina la espada de Bolívar por América Latina. Por América Latina. Ha vuelto Bolívar, la lucha prosigue por América Latina. Muy buenas tardes. Programa número 47 de La Grieta Alerta, hoy 2 de octubre. Ya llegamos a fin de año, pero todavía no, no nos adelantemos. Y venimos con un programón, programa que está lleno de noticias, ¿verdad? Un mes se faltan, ¿sabe? Unas ganas de llegar a fin de año, una que yo sé. Tengo una gana de que sean las vacaciones hoy. Hoy casi mato a un alumno, pero no puedo ir. No, fue literal. Ah, al aire no podemos. Casi lo mato a besos. Porque soy una amorosa maestra. ¿Cómo andás, Daniela? ¿Que nos visita? Saluda nomás. ¿Cómo andás, Gladys? Bien, Noelia. ¿Y usted? Muy bien. Hola, Ernesto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Daniela, Irina. Y a toda la audiencia que nos escucha. Buenas tardes, como cada viernes, aquí en La Grieta Alerta, en Radio La Bulla. Nos podés escuchar a través de la 100.5 en el barrio Aeroferro, y si no, a través de radiolabulla.com.ar en internet. También te podés comunicar al teléfono al 2664-62-6429. El teléfono funciona de 2 o 3 de la tarde hasta 5 de la tarde. Después después no te atiendo. Claro, en el horario de programa. Bueno, y hoy, además de noticias nacionales, provinciales, entrevistas con los conflictos en las fábricas, que hay varias fábricas en Villa Mercedes, con conflictos de los trabajadores. Tenemos también nuestro compañero Arturo, que nos va a estar visitando. Anduvo en el Foro de Educación en Córdoba la semana pasada y nos trajo... Sí. Le habían pedido entrevistas, trajo entrevista a Jofra, al gremialista... Sí. Aceitero. Se portó bien el Arturo, así que nos va a andar visitando con ese tema. Nuestra compañera Luciana también anduvo haciendo entrevistas o conflictos que hay de trabajadores y trabajadoras en ANSES. Completísimo el programa. Estuvimos por supuesto con Darío Aranda. Sí, no vamos a dejar pasar eso, porque es un tema que nos interesa mucho. Este periodista, bastante reconocido para quienes trabajan con los temas ambientales, con las problemáticas ambientales en Argentina, él está acá visitando, dando unas conferencias en ADU, la Asociación de Docentes Universitarios, y anduvo Ernesto entrevistándolo, pero... Y Gladys, vos también anduviste haciendo entrevistas. Hemos trabajado a full esta muchísimo, semana, todos. Realmente. Así que los invitamos a visitar nuestra página, como recién decía Gladys, www.radiolabulla.com.ar, que ahí está toda la información que vamos subiendo. Y vamos a cerrar el programa con ska reggae, porque nos visita el baterista de Amerindias, la banda de Río Cuarto, que van a tocar a mediados de octubre acá en San Luis, junto con la Mystical Da Foundation, que estuvieron acá visitándonos. Así que este programa tiene de todo y para todos. No para. Nos vamos para arriba si seguimos así. Bueno, de cansancio nos vamos a ir para arriba. Bueno, un día hoy frío, pero bueno, una primavera con mucho frío. Te noto cansada, Gladys, digo, en la voz, así como un poco cabizbaja, ¿o no? Con frío nada más. Ah, con frío nomás. Yo no me canso nunca. Sino esa. El frío me hace mal, me detiene un poco. Bueno, y tenemos de todo para compartir, y le vamos a estar dando las buenas tardes y el agradecimiento a nuestros auspiciantes. Saludamos y agradecemos a Panadería La Victoria, que está ubicada en Justo Darac 1859, y Almacén Los Tatas también, que está ubicado en el barrio Aeroferro, en el lote 129. También vamos a ir con los clasificados en esta tarde. Sí, tenemos como siempre nuestros clasificados gratuitos. Si quieren ser parte de esta red de clasificados gratuitos, nos dejan un mensaje en nuestra página de Facebook de Radio La Bulla y ahí los ingresamos. Ricardo Ayala Sonido para fiestas y todo tipo de eventos. Los interesados, comunicarse al 2664-889098. Tenemos a Luis, que hace trabajos en general, jardinería y corte de césped. Comunicarse al 2664-661341. 2664-661341. Luis, trabajos en general. Y ahora que se llegó la primavera, ¿Se llegó la primavera? No, bueno, mientras se llega la primavera y queremos armar fiestas, tenemos quien nos anime, el payaso Repollito, animación de fiestas y eventos. Los interesados, interesadas, comunicarse al 2664-319915. Tenemos también a Alicia, vecina del barrio, que estará vendiendo este fin de semana, sábado y domingo, empanadas riquísimas de carne y verdura a solo 50 la docena. Para realizar sus encargos, comunicarse al teléfono 2664-232293. Y bueno, se nos agregó un nuevo clasificado, delivery de huevos de gallina de campo felices. Estas gallinas están felices y nos regalan a un módico precio de 50 pesos el maple y 25 pesos la docena, huevos caseritos, sin todas las cuestiones químicas que le ponen a las gallinas que tienen esos huevos en las verdulerías. Así que los interesados, las interesadas, se comunican con el 2664-755802. Y se llevan uno a un módico precio estas gallinas de campo felices, los huevos. Bueno, también tenemos a Joaquín Ojeda Lutier. Construcción, restauración, calibración y reparación de instrumentos de cuerda. Está la gente se tentó acá. Yo no tengo computadora, así que no les puedo seguir con la continuidad de los avisos clasificados, pero bueno, se pueden comunicar con Joaquín Ojeda, sí, Lutier. ¿A qué número, quien por nos favor? Estuvo visitando también, sí. Él tiene su taller en la calle Mitre 1231. Un poco de seriedad pedimos a la gente. Bueno, y así pasaban estos graciosos clasificados gratuitos, pero bueno, uno tiene derecho a reírse, la risa trae más alegría a la vida, por eso nosotros nos reímos mucho. Y andamos seleccionando música y nos hemos olvidado de pedirle a las amigas, a los amigos que suelen escucharnos, que nos pasen música que quieran escuchar. Ahora vamos con una canción de Perota Chingó, un dúo de voces femeninas muy lindas, que hacen una canción entre portugués y castellano, El alma no tiene color. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Perciba que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. Perciba que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. Ai, Chingó, Chingó, Chingó. Ai, ai, ai, Chingó. Ai, ai, ai, ai, Chingó. Soy negro.

hace sonar. Ay, ay, fuerte chelo para acá, fuerte chelo para allá, para tu mamá. Dale, hace sonar. Ay, ay, fuerte chelo para acá, fuerte chelo para allá, para tu mamá. Dale, hace sonar. Ay, ay, fuerte chelo para acá, fuerte chelo para allá, para tu mamá. Dale, hace sonar. Si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Y seguimos en la grieta alerta en esta fría tarde. Estábamos escuchando a Cesona de la banda Cesona. Cordobeses ellos, ¿no? Así es, cordobeses. Y bueno, y ahora nos vamos a poner un poquito serios, como cada tarde en el programa, para escuchar las noticias nacionales y provinciales en la voz de Noelia y Ernesto. Sí, así es. Comenzamos con las noticias nacionales. El gobierno de Córdoba aprobó desmontes en el noroeste de la provincia. Aunque está en vigencia la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, el gobierno cordobés aprobó los desmontes. La medida alcanza 6.500 hectáreas protegidas por la norma en las zonas de Tras la Sierra y Villa Quilino. Los desmontes autorizados son en las estancias San Tiburcio, Las Puertitas, Los Linderos, La Felicidad, La Margarita. A pesar de ser zonas llamadas roja y amarilla, beneficiarias de los subsidios para la defensa del bosque otorgados en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba ha permitido desmontar 4.500 y 2.000 hectáreas en Tras la Sierra y Villa Quilino respectivamente. Desde el Movimiento Campesino de Córdoba afirmaron que la eliminación del rolado o desmonte selectivo como práctica permitida en estas zonas fue una de las condiciones que le permitió a Córdoba adecuarse a la ley nacional y recibir 13 millones de pesos correspondientes al subsidio de defensa del bosque. En este sentido, el Ejecutivo Provincial se habría comprometido a convocar en el mes de agosto a los distintos actores a una mesa de diálogo con el objetivo de rediscutir el ordenamiento territorial, un llamamiento que finalmente no ocurrió. Hemos demostrado una y mil veces que donde hay una familia campesina viviendo y produciendo el monte, existe y se reproduce, y donde hay agronegocio solo hay beneficios para unos pocos. Hoy sabemos que el desarrollo del noroeste cordobés no termina en un puñado de obras de infraestructuras que se venden electoralmente, sino en el respeto y desarrollo integral de las condiciones de vida y producción de las mayorías populares del campo y las ciudades, afirmaron desde el movimiento a través de un comunicado. Muy bien, y continuando con el ámbito nacional, en Mendoza denuncian superpoblación en las cárceles. Ante esta situación, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y la Asociación Civil Yumec presentaron un habeas corpus colectivo ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Actualmente en Mendoza se encuentran privadas de la libertad más de 4.000 personas. El 45% está procesada, es decir, sin sentencia firme. Todos los establecimientos penitenciarios provinciales están sobrepoblados. En la labor de monitoreo que realizaron la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y esta asociación que mencionábamos recién, llegaron a comprobar hasta 10 personas alojadas en celdas de 2 metros y medio por 3 metros y medio, durmiendo 7 de ellas en el suelo. Esto da cuenta que los niveles de hacinamiento, sobrepoblación y consecuente violencia intracarcelaria han llegado a niveles críticos. Ante este panorama, que ya había sido advertido por las organizaciones en informes anteriores, se presentó el habeas corpus colectivo. El objeto de esta acción es que los operadores judiciales utilicen la privación de libertad de la manera en que lo prevé el Código Procesal Penal e instrumentos internacionales de rango constitucional en materia de derechos humanos, como última opción en instancias de investigación los posibles delitos y no como regla ante cualquier caso, tal como viene sucediendo al momento. Bueno, y ahora seguimos con las noticias provinciales. Esta semana anduvieron haciendo entrevistas Gladys y Matías por el juzgado, cubriendo diferentes juicios que se realizaban, y entre ellos pudimos dialogar con nuestra compañera Daniela por el juicio que se está realizando sobre su hijo. En este juicio, que comenzó el día martes, en el juicio oral y público por el crimen de Ángel Fabián Flores, se abrieron las puertas de la sala de juicio oral en cámara del crimen número 1. Durante el primer día de audiencia se esperaba la declaración del imputado, Jonathan Peñalosa, quien decidió no hacerlo. El segundo día de audiencia fue el jueves 1 de octubre, ayer, día de la presentación del material probatorio y del careo de testigos. Al respecto, dialogamos con Daniela Cabrera, quien nos da su opinión luego de escuchar el careo entre los testigos. Quería preguntarte cómo te sentís en esta primera instancia del juicio y qué esperás para la siguiente parte. Espero que hay mucha mentira, se vio, porque hubo un careo en primera audiencia, hay mucha mentira, mucha contradicción de los testigos. Sé que están mintiendo. Sé que Ángel lo mataron y no hicieron nada, y estamos esperando lo que haga la justicia, pero hay muchas cosas que se va a saber en el juicio. Hay muchas cosas que están en claro. Que pienso que la justicia, que la justicia se equivocó y largó a la calle un asesino, pero eso lo van a ver la justicia. Ahora lo van a ver en ese momento. Bueno, Daniela, gracias. Y gracias a ustedes. Quería preguntarte cómo. También dialogamos con la mamá de Walter Ferreira, quien lleva 5 años de prisión preventiva y hoy está en huelga de hambre. Ella es Nelly Orozco, quien comentaba que en el 2011 su hijo fue detenido y acusado por el asesinato del doctor Ferrara, quien era jefe del programa HIV-SIDA de la provincia. Walter se declaró inocente del hecho en una trama que involucra a funcionarios del gobierno provincial y a una justicia sospechosamente lenta. Nos entrevistamos con Nelly Orozco, madre de Walter, quien denuncia que se están violando las leyes con el exceso de preventiva y pide la rápida liberación de su hijo. Compartimos la entrevista que ayer jueves realizamos a Nelly Orozco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly. Bueno, ¿y el motivo por el que está hoy aquí parada frente al Poder Judicial para que la gente sepa? Pidiendo justicia, porque lleva a mi hijo por una causa, involucrado en una causa, lleva 4 años y 8 meses en prisión preventiva. ¿Y le han dicho cuál es la causa, por qué motivo está detenido? Sí, la causa es del exfuncionario de los Rodríguez, el señor Ferrara. Que era no sé qué cosa del HIV, algo así. Y aún no tiene respuesta, o sea, ¿sigue igual en la misma instancia o ha avanzado en algo? No ha avanzado en nada y no me han dicho nada, no sabemos nada. Recién hoy, después que vengo a hacer este reclamo, me atiende el doctor Filippi. Pero bueno, me quedaré esperando acá hasta que me den una respuesta, una solución, hasta que le den la libertad a mi hijo como corresponde. corresponde, porque ya está pagando una condena sin haberla de un delito que no cometió. ¿Eso es normal o algo habitual en la provincia? ¿O? Y me parece que no tienen ni vergüenza acá. Yo creo que no tenemos ni jueces, ni fiscales, ni camaristas, ni nada. Encima me dijo un policía de que me tendría que ir porque le iba a perjudicar a mi hijo. No sé en qué lo puedo perjudicar, más de lo que ya me lo perjudicaron. O sea, es como que me amenazaron. Ya no me importa a mí, ya me amenazaron demasiado. Yo ya no le tengo miedo a las amenazas. Ya perdió mi hijo, ya perdió casi 5 años de su vida y yo también. ¿Estás diciendo que la institución policial te amenazó? ¿Eso estás diciendo? Yo lo tomo como una amenaza. Porque me rompieron las cadenas, también no me dejaron que me encadenara, me rompieron las cadenas, me quitaron las cadenas, pero yo voy a seguir acaparada, como sea, yo voy a seguir reclamando por mi hijo. Y seguimos en La Grieta Alerta aquí por radiolabulla.com.ar y en FM 100.5, como siempre, como todas las tardes de los viernes. Y bueno, acá junto a Gladys y junto a Noelia escuchábamos las declaraciones que se fueron tomadas en el día de ayer por Gladys y por Matías, también interviniendo ahí en las entrevistas sobre los distintos juicios que fuimos mencionando. Y hay mucha más información, pero ahora Gladys va a compartir seguramente la hora y qué otro dato más. Bueno, ya siendo la hora 15:31, seguimos aquí en La Grieta Alerta con todo lo que tenemos preparado para este día. Tenemos la temperatura, que es de 10 grados 2 décimas. 12 grados, ¿no? 2 grados estaríamos verdes. 10 grados. No, 10 grados. 10 grados hoy, frío. Ah, 10 grados 2 décimas, qué frío. Sí. Bastante. Sí, sí, sí. Bueno, mucha información para el día de hoy. Sí. Y nos olvidamos de mencionar quienes hacemos este programa. He estado en los controles y en la puesta al aire Matías Winston Argüello, locución, producción, musicalización. Estamos Ernesto Lorza, Gladys. Gladys, vos estás de productora ahora también. Ahora también. Oh, hay que hacer todo un poco. Le mandamos también. Sigo sus pasos, ¿no? Esa me gusta. Le mandamos un beso grande también a Luciana Navarro, a Lu, que anduvo haciendo entrevistas y como siempre acomodando todo en las redes sociales. Y así que somos muchos y muchas quienes estamos aquí en La Grieta Alerta. Y ahora hasta cebadora de mate tenemos. Así es. Ahora vamos avanzando, ¿eh? Vamos creciendo. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Nuestra compañera Daniela acá al lado con sí. unos ricos mates. Sí, y bueno, y la secretaria de siempre. Y bueno, Irina que anda de secretaria, de portera anda ella, ¿no es cierto? Muy bien, estamos todos acomodados para que este programa pueda transmitir toda la información que nos interesa sobre las luchas, las problemáticas que tenemos los y las puntanas y también las actividades felices que hacemos. No todo es bajón, ¿no? No sé. Ah. Digo, esperemos que termine el programa y analizamos el contenido. Hacemos un conteo, eso, muy bien. Pero ahora sí, nos vamos a algo feliz. Tal vez alguna musiquita, algo que nos tiene preparado nuestro compañero operador Matías, que seguramente lo va a anunciar por su micrófono. Muy, pero muy buenas tardes a toda la querida audiencia que está del otro lado pasando frío y que ahora le vamos a pasar un lindo tema para que la pase muy bien y caliente las piernas para que baile un poco. El tema que le vamos a presentar a continuación es de la banda Cholo Machín. Es una banda peruana que hace reggae con mezclas andinas, así que los vamos a escuchar y vamos a disfrutar de esta música. Sus acciones.

tal vez han tenido algún tipo de diálogo o acercamiento. Hay en conflicto allí en Villa Mercedes otras dos fábricas grandes, Cranfa y Bagley también. Digo, ¿han tenido contacto? ¿Saben algo de la situación? Sí, hemos visitado dos, pero bueno, pero una es porque está con la CGT, fue una movida rara ahí, ¿no? Uh-huh. No voy a, tengo mi opinión formal, pero no lo voy a dar aire, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y Bagley ya medio como que se resolvió el problema. Uh-huh. No están protestando ni nada. Uh-huh. Pero Cram se duró 2 horas el conflicto. Uh-huh. De las 12 a las 2 de la mañana. O sea, claro. No sé qué opinas, te merece esa voz de lo personal. No, sí, digo, más allá por ahí de lo puntual que ha sucedido en la fábrica, puntualmente digo en Cranf o en Bagley, es la situación, un síntoma que se empieza y se está viviendo, digo, en el último tiempo de conflicto tras conflicto en el cordón fabril de San Luis. Digo, eso también es un tema más que preocupante. Exactamente, como vuelvo a decir, pero bueno, nosotros no queremos desviar de nuestro objetivo, que es la lucha en nuestro puesto de trabajo. Sí, somos solidarios con los compañeros, ¿no? Uh-huh. De hecho, hemos ido a lugar y hemos ordenado nuestra presencia, tanto en Valle cuando cortó la entrada como en Trance, fuimos a interiorizarnos el tema. Claro, sí, un poco. Así de solidaridad que con otros compañeros que tal vez están en situaciones similares o por lo menos en procesos de problematizar algunas situaciones que están viviendo. Y bueno, sí, siempre hay múltiples situaciones que se viven en torno a los conflictos laborales. Te agradecemos la comunicación, Emanuel. Bueno, vamos a seguir siempre de cerca todo lo que va sucediendo allí en Tuvier. Y bueno, nos da un poco de vergüenza, pero digo, siempre repetir lo mismo, digo, de aguantar la lucha y digo, de aguantar ahí la parada para que se respete de una vez por todo el derecho a trabajar de los compañeros, de los 25 compañeros de Tuvier. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por el aire. Y bueno, no, la lucha la vamos a brindar, vamos a morir de pie. No vamos a caer, vamos a caer los 25, sí, claro. Vamos a llegar a un cuarto. Nos tenemos mucha fe en esto y bueno, vamos a bancar la lucha hasta el final. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Chao, viejo, gracias. Escuchábamos a Emanuel, digo, ya no es la primera vez que aparece aquí en Radio La Bulla, en La Grieta Alerta. El conflicto de Tuvier, increíble, 62 días, sí, más de 2 meses de conflicto con estos 25 trabajadores despedidos, con una empresa que hace oído sordo absoluto al reclamo, incluso esto de comprando la renuncia de otros trabajadores. Eso. Y contratando trabajadores de fuera de la provincia. El dueño, que es Alberto Bujar, digo, cero diálogo en el conflicto este, digo, no ha aparecido nunca, por lo menos nunca dio la cara ante los despedidos. Cuánta impunidad, ¿verdad? Ellos están atrás de su escritorio y ni se inmutan. Son increíbles. Dos empresas, digo, está Formar y Tuvier, las dos que fabrican caños y tuberías, son uno de los proveedores más importantes de YPF. Digo, hasta ese nivel, digo, incluso dándole material a una de las empresas estatales más importantes, o la empresa estatal más importante de la Argentina. Y bueno, parece ser que o no lo ha hecho bien o no ha sabido cómo, pero incluso la Nación y el sindicato a nivel nacional no ha podido hacer nada con la patronal local de esta empresa, y están los 25 trabajadores allí esperando en la puerta de Tuvier. Así que bueno, vamos a seguir con este tema seguramente, sí. Porque esperamos que haya alguna novedad en el breve plazo. Y aparte porque, como comentabas vos recién y le preguntabas a Emanuel, que se están sucediendo pequeños conflictos en otras fábricas del cordón industrial de Villa Mercedes, que también son bastante importantes, como Bagley y Cramsa, que pese a las rencillas que hay de un gremio o del otro, lo que se rumorea en Villa Mercedes es, por ejemplo, Cramsa, que es una fábrica fuerte, de peso fuerte en Villa Mercedes, que retomaron, volvieron los trabajadores que habían sido despedidos, pero en 15, 20 días los vuelven a dar de baja, y así siguen jugando con los trabajadores como lo hacen siempre y como se está agudizando. Uh-huh. Y en Bagley los conflictos son similares. Se rumorea que para no preocuparse por los despidos de trabajadores y demás, se han hecho unos manejos con las con las diferentes máquinas, acelerando el funcionamiento de las máquinas para que produzcan más rápido, así pueden tener menos trabajadores. Eso es lo que cuentan los operarios de la fábrica Bagley. Uno se indigna, es indignante escuchar eso de la mano de trabajadores que están 8, 10, 12 horas quemándose frente a las calderas de galletitas, y después recibir ese trato inhumano, después de recibir ese trato inhumano al que ya estamos acostumbrados porque nos hemos naturalizado, ¿verdad? Que así funcionan las fábricas. Además, recibir y llegar a casa con toda esa preocupación de que dentro de un tiempo los pueden dar de baja, total, aceleran el funcionamiento y cómo deben trabajar. Conozco personas de fábrica Bagley de 20 años trabajando allí que han tenido serios problemas en los tendones de sus brazos porque el funcionamiento inhumano de mover la mano, por ejemplo, 8 horas para empaquetar en el mismo rutinario trabajo, quedan sus brazos totalmente destrozados. Imagínate si aceleran el funcionamiento de una máquina, el proceso de producción, es algo indignante. Todos esos rumores circulan en Villa Mercedes. Sí, sí, claramente hay como dos dimensiones, y con esto vamos cerrando, y seguramente lo vamos a retomar con Arturo cuando venga, que sí. Incluso tenemos una entrevista con Jofra, que bueno, fue uno de los referentes sindicales del movimiento aceitero y que aún sigue en conflicto. Pero claramente a lo largo del último tiempo hay una variable económica que es la que afecta a los trabajadores y los puestos de trabajo, etcétera. Y después hay una clara persecución y temor por parte de las patronales y del Estado también y de los distintos gobiernos de la organización de los trabajadores. Sí, claramente. Digo, claramente hay una bajada de línea de tratar de desarticular cualquier tipo de movimiento obrero, sobre todo, lo estamos viendo en cada uno de estos casos que hemos detallado, digo, desde Tirolit allí a principio de año, como ahora Tuvier, Black and Decker, y bueno, y cada uno de los conflictos que se da, hay un aspecto que siempre sobresale, que es el desarticular la organización de los trabajadores, lo cual es tal vez lo que tenemos que empezar a tomar conciencia, porque bueno, vienen por ese lugar, digo, vienen justamente sí, por la... el ataque va por ese lado. Va por el lado de desunir a los trabajadores. Bueno, vamos a seguir con la dinámica del programa. Sigue Matías en los controles, las 15:51, seguimos en la Grieta Alerta. Un lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. ¡Sumate! ¡Participá! Acércate a Granaderos Puntanos 1377. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico ocupado y libre provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Un gol, y está ya tu corazón, y nada importa. Seguimos aquí en La Grieta Alerta, siendo la hora 15:54 minutos y seguimos con todo lo que tenemos en esta tarde. Ahora vamos a hacer un breve comentario de Pelota en Movimiento. Le vamos a estar comentando que ayer estuvo la sub-17 de EFI Junior jugando un amistoso con el seleccionado sub-15 de San Luis, y en el cual ganó la EFI Junior 2-1. Así que felicitaciones a los chicos, y también les comento que para este fin de semana, para el día de mañana, estarán los chicos presentándose a las 8:30 de la mañana en la cancha de Jepu, para luego jugar a las 9:30 el partido por el campeonato del fútbol infantil. Así es que a todos los chicos les deseamos mucha suerte, y así continuamente durante la mañana seguirán jugando las otras categorías en la cancha de Jepu, que Jepu juega de local. Así que esperamos y pedimos que no llueva para que no se inunde la cancha, porque el fin de semana pasado se inundó la cancha por las lluvias, así que se tuvo que suspender el partido. Y bueno, y este es un partido muy importante para la sub-17, ya que tiene que empatar o ganar para poder seguir adelante con el campeonato y bueno, y seguir buscando lo tan deseado para los chicos, que es el ser campeones este año, ya que el año pasado fueron subcampeones. Así que le deseamos mucha suerte a todos los chicos y a los padres que siempre los acompañan. Mañana están citados a partir de las 8:30 en la cancha de Jepu, para que ahí empiecen todos los partidos de que va a jugar la EFI Junior contra Jepu durante toda la mañana. Así que mucha suerte para todos. Y bueno, y esto ha sido parte de lo que es Pelota en Movimiento, y les vamos a dejar un poquito un tema que he elegido para dedicarle a todos los chicos de la EFI Junior. Bueno, y ahí estamos con el temita que le estábamos dedicando a los chicos de la EFI Junior, a todas las categorías en especial. Bueno, mientras probamos que funcionen los micrófonos, las 15:58, sí, ya seguimos en La Grieta Alerta. Pogo, querías hacer, sí, pogo el bloque recién anterior. Quería hacer pogo, y bueno, también quería tomarme una cerveza, pero todo no se puede, estamos tomando un juguito, disfrutando de la tarde, de la siesta. Y ya estamos con nuestro compañero Arturo. Nos vino a visitar y a traernos, bien, buena información. ¿Anduviste de viaje, Arturo, la semana así pasada? Así es. La semana pasada estuve participando del foro por la educación para el cambio social, que se hizo en Córdoba, el séptimo foro. Bueno, me habían invitado algunos compañeros a participar de un panel y discutir sobre precarización laboral. Así que bueno, fui para allá, estuve con ellos, con ellas, y estuvimos discutiendo tanto en ese panel como en otras instancias también. Un panel interesante que vos me contabas, digo, cuando volviste, en donde compartiste el mismo con gente de AMAR. Sí, así, había una referente de AMAR Córdoba, y también había un militante gremial docente de Córdoba. Uh-huh. Y justamente la gente de AMARC, la referente de AMARC, un poco la temática, digo, para comentar, porque en realidad, uh-huh, no es una temática que circule mucho masivamente, es justamente los derechos de las trabajadoras sexuales, digo, así es como ellos la expresan, digo, un poco fue claro, el eje. Claro, eso fue un poquito el eje de su intervención. Ella historizó un poco de cómo se habían ido organizando en Córdoba. También comentó que ellos están son autónomos de AMAR Nacional, sí. Que es un dato a tener en cuenta. Ellos, inclusive con sus aportes, ¿no es cierto?, ya han logrado tener su sede ahí en Córdoba, tener adelante una escuela de oficios. También están trabajando sobre la terminalidad de la educación primaria y secundaria de sus afiliados, afiliadas. Entonces está bueno el trabajo que están haciendo, ¿no es cierto? Uh-huh. No solo en lo que tiene que ver con derechos laborales, sino con las necesidades sociales, ¿no es cierto? De su vida. Totalmente. Sí. Eso es un tema que ha producido muchas decisiones en los distintos grupos feministas, porque AMAR busca la legalización del trabajo de las meretrices, como dicen ellos, pero al mismo tiempo hay grupos de mujeres que también, de grupos feministas que tienen una trayectoria importante y que se muestran en clara oposición. El caso de Sonia Sánchez, que hace un tiempo nos visitó aquí en San Luis, que tiene una postura clara en contra de la legalización o de todas las cuestiones, sí, digamos, al respecto. Es complejo el tema. Es un tema bastante complejo y amplio. Sí. Lo que estuvo bueno que en ese ámbito se haya podido hablar de la precarización más allá de lo que el sentido común nos indica, ¿no es cierto?, que es la falta o el incumplimiento de algunos derechos laborales, sino que ir mucho más allá, ¿no es cierto?, con de los asalariados, ¿no es cierto?, de los correctamente asalariados. Uh-huh. Entonces, la discusión que un poco yo también metí en la mesa en ese momento fue discutir dónde es el límite de la clase trabajadora, quiénes somos, quiénes conformamos la clase trabajadora. A mí me parece que es un debate que tiene plena vigencia y que tiene que ver con cómo se está comportando el sistema capitalista hoy, como lo entendemos. Entonces, una vez que podamos identificarnos, hacernos cargo de nuestro lugar como trabajadores, como trabajadoras en los distintos rubros en donde nos enfrentamos al capital, bueno, vamos a poder pensar en una sociedad diferente. Uh-huh. Así que el aporte que pudieron darnos en la mesa las compañeras de AMAR fue fundamental en ese sentido. Vamos a seguir charlando con Arturo por ahí. Ahora vamos a escuchar y compartir. Y en todo caso, después también te preguntamos a vos la opinión. Hiciste una entrevista, estuviste con Daniel Jofra. Así es. Un referente de aceitero muy importante. Digo que sobre todo emergió a la luz de los medios este año por el conflicto aceitero, pero digo un sindicalista de mucho tiempo. Así es, un trabajo bastante importante que vienen realizando, más aún, ¿no es cierto?, con el peso económico que tiene la exportación de aceite, claro, de soja o de girasol, ¿no es uh-huh. cierto?, acá en la Argentina. Bueno, compartimos el audio que grabaste allí y luego volvemos acá a La Grieta Alerta. Bueno, acá estoy con Daniel Jofra, dirigente del Sindicato de Aceiteros. Un poco para que nos comentes cómo fue el conflicto este año y cómo se organizan ustedes, el papel del sindicato, ¿no es cierto?, para lograr las reivindicaciones que ustedes tienen. Bueno, fue uno de los conflictos más duros que hemos vivido en 12 años de paritaria. No solamente por la huelga de 25 días que se llevó a cabo en el mes de mayo por los trabajadores aceiteros, sino también por la injerencia del gobierno en las paritarias, ¿no? Es decir, de poniéndose a favor de las patronales a través de los topes salariales. Es decir, hemos logrado una experiencia y una actitud durante todos estos años en la cual hubo algo que sucedió, algo histórico, no solamente el paro de 25 días, sino las asambleas nacionales que se realizaron en la ciudad de Rosario con participación de más de 2.000 compañeros aceiteros de todo el país. Y no solamente esa asamblea nacional, sino la asamblea por empresa que se realizaban en todas las puertas de fábrica aceitera que había o que están dentro de la federación. como te decía, fue muy dura. Por suerte hemos obtenido un buen resultado que no solamente favoreció la vida de los trabajadores aceiteros, sino que abrió el camino hacia el resto de las paritarias, que en ese momento se estaban negociando entre un 27 y un 28% por la dirigencia obsecuente al gobierno. Entonces nosotros consideramos de que, si bien fue dura, fue gratificante el hecho de haber logrado el 36%. Bueno, en relación a lo que estabas diciendo, ¿no?, de que ustedes fueron capaces de romper ese techo que estaba imponiendo el gobierno nacional, otros sectores, bueno, tuvimos, por más allá de que empujamos desde abajo algunos sectores más combativos, más democráticos, siempre las burocracias terminan cerrando por el 27, el 28%, ¿no es cierto?, entre gallos y medianoche. En perspectiva a lo que se viene, a la discusión sobre el derecho a huelga y sobre el derecho a quién tiene la capacidad de sentarse a negociar, ¿qué perspectivas ves para el año próximo, si seremos capaces los trabajadores, las trabajadoras, de romper con con este cerco burocrático que nos están presentando, ¿no es cierto?, que cada año se va endureciendo cada vez más? Mirá, se está viendo de que las bases ya no se bancan más a los dirigentes, como decís, que arreglan entre gallo y medianoche salarios por debajo de las necesidades de los trabajadores. No se están bancando eso, se están pronunciando en distintas partes del país, aquellos lugares donde los sindicatos son combativos, están rechazando esos aumentos unilaterales, esos aumentos salariales, y bueno, las perspectivas es bastante incierta del lado de la organización, ¿no? Porque, como vos bien decías, se está hablando del derecho a huelga y no hay mucho interés en las organizaciones, porque seguramente están seguras de estar siempre dentro de la organización y van a tener esa potestad. Lo que tienen que entender los trabajadores, que si no luchan por el derecho a huelga, seguramente van a ser días, años muy tristes para los trabajadores, el hecho de no poderse defender ante la esclavitud que quieren pretender el capitalismo. Entonces, me parece que eso no va a ser factible en la medida de que los compañeros estén alerta y no permitir de que se nos quite la posibilidad. Nosotros, los trabajadores, no pueden depender de una organización o del interés de la organización para reclamar sus derechos. Los trabajadores tienen que tener la mano libre para los tiempos que se avecinan, que van a ser mucho más duros. Bueno, escuchábamos a Daniel Jofra, un referente de los aceiteros. Por ahí está bueno, en ese último tramo de la entrevista que escuchábamos, a ver si nos podemos explayar. Esto, cuando se ha empezado a discutir el derecho a huelga, incluso lo pongo en relación con esto de decir, que vos decías, ya las bases no se bancan más, la dirigencia que te vende, ¿no? Que te cambia de la noche para la mañana, te hace un arreglo, digo, y eso lo ha visto la patronal, lo ha visto el Estado, lo ha visto, y de repente en el último tiempo el Estado, las patronales, empiezan a imponer una discusión que es el derecho a huelga. Y el viernes pasado leíamos alguna noticia en relación que en la OIT, por ejemplo, se está discutiendo cómo es el derecho a huelga, quién lo tiene, cómo lo tiene, en qué momento, qué circunstancia, qué sector. Creo que con vos también charlamos otra vez. Uruguay ya ha aprobado alguna ley en relación al sector de la educación que evita que los docentes puedan hacer huelga. Digo, ¿qué es todo ese movimiento que se viene dando y qué lectura se puede hacer? Mira, la lectura más rápida es la contextualizada, ¿no es cierto?, en el momento histórico que estamos viviendo como clase a nivel internacional. Digo, hoy por hoy la crisis del sistema capitalista se está sintiendo fuertemente en los países centrales. Entonces es justamente donde ellos quieren empezar a regular, ¿no es cierto?, cómo se van a ir dando las protestas. Se sabe que a nivel global, ¿no es cierto?, se vienen tiempos bastante difíciles en cuanto a

Dialogábamos entonces con Jessica Ibarra Ríos. Ella es integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de Franja Morada y andan organizando allí estas jornadas de salud con el lema La Salud como Derecho Social, que bueno, nos interesa porque es en cierto modo empezar a articular desde la universidad con los barrios, con la población en general, y por eso estas actividades son abiertas a todo público. Así es, y bueno, le damos continuidad a la Grieta Alerta, 100.5 FM, 100.5 si estás acá en el barrio de Roferro o alrededor, y por internet, radiolabulla.com.ar, nos pueden escuchar. Y también por ARSAT, ARSAT no. ¿Qué es? ¿ARSAT qué es? El ARSAT 2, el ARSAT 1. ¿Qué significan 1. Las siglas esas? Ah, bueno, no gracias que alcance a escuchar. Ernesto, no profundicemos. Acá bien. Son todos lemas, eslogan, no me hagas eso al aire. Muy bien. No, bueno, lo que iba a decir es que también en la página de internet, además sí. De escucharnos en vivo, los viernes pueden tener todo el material dividido así en secciones, entrevistas, etcétera. Claro. A partir ya del domingo, lunes, eso ya empieza a cargarse, actualizándose semana a semana, así que bueno. Claro, y quienes también quieran dejarnos alguna información, como fue el caso de Jessica, de la entrevista que hicimos recién, ellos nos pidieron si podíamos difundir, y estamos para eso, prestos a dar a conocer los diferentes trabajos, las distintas actividades que hacen, en este caso los estudiantes o distintas organizaciones, para eso estamos aquí, y vamos cumpliendo con nuestro objetivo de difundir a quienes nos piden que así lo hagamos. Para eso está nuestro Facebook, el de Radio La Bulla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hola, soy Matías, el cantante de La Planta, y acá estoy, los saludo a todos. Y los dejo con Radio La Bulla, radio comunitaria. Hey, si es una autovía, ¿por qué tira la policía? Bueno, estuvo nuestra compañera Luciana hoy a la mañana trabajando como corresponde. Así que tenemos una entrevista. Ella anduvo por ANSES. Y estuvo sondeando el conflicto que están atravesando los y las trabajadoras de esta dependencia de ANSES aquí en la provincia. Ahí está, ¿funciona el micrófono? Vamos, resolviendo. Ahora sí. Era el cablecito, 48 horas de paro. Te estaba diciendo que sí. ANSES han decidido los trabajadores. Y sí, tenemos una entrevista con Alejandra Pérez y la vamos a escuchar y después vamos a hacer algún comentario. Sí, en función de esas cuestiones, que andaban allí preocupados porque reclaman la cuestión de la compensación por las deducciones salariales por el impuesto a las ganancias. Así que allí vamos a escuchar y conocer bien la problemática, que recién nos adentrábamos en el tema. Me encuentro con Laura Pérez de ATE, que nos va a contar cuál es la situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras de ANSES. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mi nombre es Laura. Y bueno, la situación que hoy está atravesando los trabajadores de la administración pública tiene que ver con las paritarias, principalmente, que no fuimos escuchados en las peticiones que veníamos realizando. Se ha determinado un paro de 48 horas ayer y antes de ayer. Hoy seguimos en estado de asamblea definiendo las medidas a seguir más adelante. Uno de los ítems más fuertes que está pegando es la quita del impuesto al salario.

que maneja la clave de coordinadores y hace menos de 2 años que entró. Cuando tenemos compañeros que tienen la categoría 15, que es una categoría intermedia, que tienen casi 20 años de antigüedad en el puesto de trabajo y que jamás se ha llamado a concurso para los cargos de supervisor y coordinador. Bueno, entonces ahora en unos momentos van a hacer una asamblea para ver cómo continúa la lucha y esperar que se abran las paritarias. Sí, nosotros estamos en asamblea en este momento, también queremos solidarizarnos con los compañeros que han sido golpeados por los jefes de UDAI de la localidad de Mar del Plata y también repudiamos el acto totalmente violento del jefe de UDAI de Jujuy, donde amedrentó y amenazó a los compañeros por estar en asamblea, que es un derecho constitucional. Esperemos que puedan triunfar en su lucha. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Bueno, y escuchábamos a Laura, me corrijo porque había dicho mal el nombre, Laura Pérez, que es trabajadora de ANSES. Allí Luciana había estado entrevistándose cerca del mediodía, cuando pasó, digo, por las instalaciones de ANSES y bueno, estaban en conflicto todo el día de hoy y ayer también. Sí. Y hoy, como decía Laura, definen en asamblea cómo continúa la modalidad de protesta para el día lunes. Sí. Nada, para rescatar, digo, como algunos de los puntos que ella mencionaba, es la histórica ya, y digo histórica porque se hace varios años que viene la discusión sobre el impuesto al salario, que está atravesando a muchos sectores de trabajadores. La reapertura de las paritarias, donde evidentemente, y por lo que comentaba Laura, no se han logrado acuerdos con el sector de trabajadores del Estado, sin convenio colectivo de trabajo, lo cual eso hace que la situación sea aún más delicada porque genera una desigualdad muy grande entre las distintas dependencias, claro, entre las distintas provincias, etcétera. Y esto me llamó la atención, un despido por falta de confiabilidad. O sea, un despedido que la razón del despido es falta de confiabilidad. Si no sos confiable, te despedimos. Qué cosa más, aparte, más intangible, arbitraria, pero bueno, increíble. Y no, bueno, y después para rescatar algo que ella decía, que sabemos, conocemos y está bueno ir siguiendo de cerca, que se ha ido generando en muchas reparticiones del Estado. Esto es no solamente ANSES, AFIP, también institutos como el INTI, el INTA, en las distintas seccionales del Ministerio, es el arribo de un montón de militancia, que no vamos a discutir acá si trabajan o no trabajan, porque no es el punto, sino que tiene que ver con, bueno, cuál es la tarea concreta que les es asignada. Si es un trabajo, digo, en el marco de las tareas que tiene que hacer un trabajador del Estado, o si además va a militar ahí adentro para un fin político determinado, que puede ser el romper una huelga o el romper un tipo de organización, como lo estaba detallando Laura en su resumen. Y estas cuestiones que siempre suceden en las dependencias estatales, donde entran los amigos de los amigos de turno y mágicamente ocupan cargos superiores, mientras, como bien lo explicaba Laura, personas con la antigüedad y el desempeño que corresponde no pueden acceder a esos cargos porque entran los amigos de turno. Sí. Es algo que padecemos desde siempre y que duele, que desgana al y a la trabajadora. Es algo que sucede siempre, que tiene que ver también con las prácticas cotidianas que cada uno de nosotros tenemos y ojalá que podamos ir rompiendo. Es parte como de la idiosincrasia argentina, ¿verdad? Así es. Y bueno, y se agudizan en estas épocas electorales donde hacemos entrar amigos y amiguitos y amiguitas. Sí, en este caso como se ha personalizado en una agrupación determinada, o en dos, por ejemplo, acá en San Luis, porque vos tenés la gente de la Cámpora y la gente de Colina, digo, como se ha podido identificar en agrupaciones, digo, tal vez en este contexto actual es más fácil de identificar y denunciar, decir, miren, están poniendo a tantos empleados que son partidarios de la Cámpora o de Colina. El tema es, bueno, cómo se entorpece con eso la dinámica de trabajo, trabajo que debería ser como cualquier otro, donde uno concursa o entra bajo algún mecanismo claro, evidentemente, y no por una conveniencia política del momento y del turno. Bueno, vamos a seguir seguramente la semana que viene, vamos a tener novedades sobre el tema, así que vamos a volver a entrevistarnos con alguien de ANSES. Así es. Ahora vamos a promocionar algo, ¿no? Sí, Noelia, porque como venimos ya comentándoles desde hace varios programas, comenzaron las actividades de clase de apoyo aquí en la Casita Cultural. Digo aquí porque la Radio La Bulla transmite desde nuestra Casita Cultural, de la que somos parte, de la que es parte este espacio radial, esta parte, este espacio comunicacional. Y todos los martes a partir de las 18:30 hasta las 20 en Granaderos Puntanos 1377 están aquí los y las amigas de Letras de la Universidad de San Luis, junto con compañeros y compañeras de la casita, impartiendo clases, compartiendo un momento de aprendizaje, de estudio, con los niños, con las niñas y adolescentes de la Casita Cultural del barrio Aeroferro. Están todos y todas invitadas, los niños y las niñas, y también a quienes quieran sumarse a este proyecto de clases de apoyo, quienes tengan ganas de compartir. Es una horita y media donde, además de enseñar, aprendemos. Se aprende mucho, se comparte, y uno va creciendo en esto de ir construyendo un espacio de educación comunitaria allí con los niños y las niñas, que siempre andan rondando la casita. Y parece que hay más proyectos en esta área, en este grupo. Quieren ampliarse. Están a full. Buenísimo. No paran. Buenísimo, buenísimo. No paran. Celebramos que se sume gente. Celebramos. Todos los martes la Casita Cultural está abierta, así que están todos y todas invitados. 18 horas. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Y 46. Seguimos en este programa número 47 de La Grieta Alerta, y hoy a San Luis arribó un periodista del área ambiental, ¿verdad? Él es periodista de Página 12, revista muy destacado para aquellos que nos interesan y que hacemos el seguimiento de las problemáticas ambientales en Argentina. Y anduvo Ernesto haciendo entrevista, y contanos un poquito en el marco de qué actividad llegó a San Luis este periodista Darío Aranda. Así es, Darío Aranda, reconocido sobre todo porque es un periodista especializado en la temática de extractivismo y de políticas y situaciones de conflictos socio-medioambientales. Darío Aranda ha sido invitado en el marco de una serie de posgrado que está realizando ADU, la Asociación de Docentes Universitarios, una serie de posgrados gratuitos y destinados para toda la comunidad. Y bueno, uno de los cursos justamente es el que está dando Darío Aranda, que es sobre periodismo y medios bajo un enfoque de la temática de extractivismo. Es un curso que está el día de hoy, todo el día, a la mañana y a la tarde ha sido. También van a estar mañana a la mañana y vuelven a un segundo encuentro en noviembre. Nosotros vamos a ir después pasando las fechas concretas de cada uno de los encuentros, porque es muy y más que interesante el tema. Yo tuve la oportunidad de estar un ratito a la mañana escuchando un poco el conversatorio que armó Darío. La verdad que es un periodista con muchísima experiencia en el oficio del periodista, sí, en la profesión del periodista, pero a su vez, bueno, un involucrado y un militante de las temáticas de extractivismo y la información que nos daba sobre la minería, sobre la sojización, sobre la extranjerización de la tierra, sobre los pueblos originarios. La verdad que es muy clara, con mucha información, muchos datos, y bueno, la verdad que es un periodista que tiene un doble desafío, porque como vos lo decías, trabaja en medios comunitarios y alternativos, lo cual ya implica una serie de desafíos, pero también lo hace en medios grandes como Página 12, incluso afina a una línea política cercana al gobierno, donde él, vamos a escuchar en la entrevista, tiene que sortear una serie de trabas y de estrategias para poder instalar algunos temas que si no, no salen. Claro. Así que compartimos la entrevista y luego en todo caso ampliamos. Triste admiro Estamos con Darío Aranda. Él es periodista y comunicador especializado en temas de extractivismo y cuestiones

por ejemplo, Página 12, cómo es trabajar temas de estas características, de temas de extractivismo en medios como esto, y bueno, un poco cuáles son las dificultades que se encuentran. Sí, es bueno, en Página 12, por ejemplo, no se puede escribir sobre las consecuencias del modelo petrolero, no se puede escribir. Desde que YPF se ha estatizado parcialmente y pareciera que Vaca Muerta va a ser la salvación de la patria, según el discurso oficial, no se puede escribir nada de manera crítica. Sí hay margen para otras cosas, por ahí para el modelo sojero, para el modelo minero, hay más espacio para dar cuenta de esas situaciones. Claramente no sucede lo mismo que en otras épocas, ¿no? Ya hay una clara conciencia de que cuando uno cuestiona el modelo extractivo, cuestiona también al gobierno nacional. Entonces, bueno, hay que ser un poco a veces un ajedrecista, ver qué notas se propone y cómo escribirla. También hay una gran responsabilidad de los que formamos. A mí muchas veces me rechazan nota, pero sigo proponiendo, ¿no? Me parece que cada uno en su medio, hay compañeros, tanto en Clarín como en La Nación, como en Página, por decir algunos medios, que intentan dar esa lucha y bueno, insistir en que es necesario contar lo que pasa. No queremos inventar nada nuevo, es solamente el periodismo contar lo que pasa. Entonces, por eso insistimos en estos medios comerciales. Y muchas veces lo logramos, muchas otras no, quizás las mayores de las veces no las logramos, pero yo he podido escribir sobre la situación de la lucha de Malvinas Argentina en Monsanto, he podido escribir mucho menos, pero he podido escribir algunas cosas de los Comen Formosa, en lucha, bueno, y así distintas situaciones. Nada, me parece que la lucha hay que darla en todos los lugares, y en ese sentido en los medios tradicionales también son espacios de disputa y de lucha. Obviamente uno se siente mucho más libre y sin ninguna atadura en el sentido, en los medios comunitarios y alternativos. Bueno, muchas gracias, Darío, y te dejamos continuar con el curso. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Va. Bueno, escuchábamos unos minutitos de Darío Aranda, periodista y comunicador hiperconocido por algunos de nosotros, la verdad una referencia muy fuerte en lo que es la temática de extractivismo. El curso se llama Medios, Periodismo y Bioética en el Sur Global. Es un curso más que recomendable, que empezó el día de hoy, pero continúa mañana sábado por la mañana, a partir de las 9 de la mañana, y luego vuelve Darío Aranda en noviembre, 20 y 21 de noviembre, también con una misma dinámica, va a ser viernes y sábado, compartiendo este curso que está abierto a toda la comunidad. Podés tener título, podés no tener título, podés ir por la calle, pasar y entrar, y quedarte a escuchar un rato. Con puntaje docente para también, quienes están tan interesados en el puntaje. Sí, sí. Para aquellos que quieren el papelito o lo necesitan para permanecer en su puesto de trabajo, porque también eso es cierto, lo tiene. Y también, para aquellos que no necesitan y quieren ir a escuchar y compartir y dialogar un poco con este periodista y con los compañeros que se acercan, también pueden. Y también, de paso, cortito, invitamos a otro curso, porque la verdad que este también va a estar muy lindo y seguramente vas a querer ir vos, Noelia. El 9 y 10 de octubre, o sea, la semana que viene, tenemos un curso que se llama Autogestión, Grupos y Prácticas Comunitarias. ¿Y quién es? ¿Quién viene? Alfredo Grande. Alfredo Grande, sí, que es un conocido, es un grande psicólogo muy importante y la verdad que un militante también se puede decir. Va a estar también en el mismo marco de cursos que está organizando la Asociación de Docentes Universitarios para toda la comunidad, gratuito. Autogestión, Grupos y Prácticas Comunitarias. La verdad que otro que no habla solo desde la teoría. No, para nada. Para nada, un grande, curso, la verdad. 9 y 10 de octubre y también 27 y 28 de noviembre, también en dos tandas. La verdad que es muy interesante la propuesta. Está viniendo gente, la verdad que como muy conocedora de sus temas y con un posicionamiento político muy claro y fuerte. Y la verdad que ese es un esfuerzo grande que estamos haciendo desde ADU por tratar de construir un espacio de formación política, no solamente para nuestros afiliados, sino para la comunidad en general. Y está bueno aprovecharlo porque para eso estamos. Eso. Bueno. No se anda con chiquitas, anda con cosas grandes. Oh, estaba como muy lugares comunes los chistes. Y nos vamos por el suelo, me parece. Sí, nos vamos por el suelo con Manu Chao, aquí en La Grieta Alerta. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Hola,

o por los senderos que el viento dibuja en el simple aire que nos rodea. Innumerables son los caminos que andan las palabras de dentro hacia afuera, de afuera hacia adentro de cada persona. En estos andares que son suyos y son nuestros, caminamos las palabras al mismo tiempo que ellas nos caminan. Así, en estas idas y vueltas, en estos ires y venires, transitando avenidas, tendiendo puentes, abriendo senderos, las palabras, de alguna manera casi mágica, al fin y al cabo por esta vez, nos juntan y hermanan. Bueno, y habíamos estado compartiendo un poema de Enzo Motura, del trabajo Oficio de Caminantes. Ahora vamos a compartir dentro de un ratito otro poema más del mismo autor. Le digo a la audiencia que, como cada viernes, escucha un poema con Brisa, que puede comunicarse al 2664-636305 o bien dejarnos algún poema, un saludo aquí también a la radio. Se puede acercar a Granaderos Puntanos 1377 en el barrio Aeroferro, o también a través del Facebook de la radio, en Radio La Bulla. Y ahora vamos a compartir otro poemita, Pequeña Historia para Ser Contada, dedicada a todos los románticos que les gusta la poesía. Ahí está Enzo Motura. Él no tiene nombre, de eso estoy segura. Nunca nadie le dijo, de aquí en adelante te llamarás. Nunca nadie se atrevió a tan contundente gesto, tal vez porque se le nota de lejos su naturaleza andariega. Y como todo buen andariego, lo único que puede poseer es su historia, arrastrada con paciencia por calles y caminos. Eso quizás, si uno lo piensa un poco, es ya mucho más que un nombre. Nos conocimos en una plaza, curtidos los dos en esto de tanto andar, él por su lado, yo por el mío. Y con el tiempo nos fuimos convirtiendo en amigos, aunque ninguno hiciera del hecho una jactancia. Tampoco nuestros encuentros eran lo que podría llamarse muy efusivos. Una sonrisa cómplice de mi parte y un rítmico bambolear de la cola a cargo suyo. Al fin y al cabo, después de mucha distancia, la vida nos juntaba, simplemente para hacernos compañía. Pero nada dura demasiado en este viejo oficio de andar caminos. Cierta tarde, cuando descansaba mis piernas sobre un banco, disfrutando del sol que declina, lo vi venir a la distancia, moviendo el rabo como era su costumbre. Pero esa vez traía una flor en el hocico. Sí, una flor. Una sencilla flor de cantero que dejó cuidadosamente en mi mano. Al instante, pasada la sorpresa, descubrí en ese gesto una despedida. Y así fue. Los mismos pasos que una vez fraguaron el encuentro, ahora nos dictaban otro rumbo. Él por su lado, yo por el mío. Ese día, mi amigo me dio una lección que solo saben los viejos sabios. No puede aceptarse semejante regalo sin todos los días morir un poco, mientras nuestros ojos contemplan la flor que se va marchitando. Y compartíamos ahí un poema de la autoría de Enzo Motura, en otra voz, del oficio de caminantes, en una voz femenina. Ahora, con esto ya me voy a estar despidiendo, como cada viernes, de un poema con Brisa, dejándoles un saludo a toda la audiencia que escucha, que le gusta, y diciéndole que el próximo viernes volveremos a reencontrarnos y que en el próximo viernes vamos a estar leyendo o quizá entrevistando a algún poeta puntano. Gracias y hasta el próximo viernes. Algarrobo, algarrobal, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarrobal, la vida la por la noche sale a cantar y a llorar. Sale a cantar y a llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Algarrobo, algarrobal, cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Sigue la grieta alerta, son los últimos minutos aquí en radiodelabulla.com.ar y por FM 100.5 desde la Casita Cultural, Graneros Puntano 1377. Pueden venir también a visitarnos. Eso. Porque y sobre todo quienes podrían venir a visitarnos. Extrañamos a la gente. Sí, los que podrían venir a visitarnos son los músicos, las bandas musicales que se quedan comprometidas en venir y no vienen. Sobre todo esas. Pero bueno, estamos teniendo algún inconveniente. Pero sí, bueno, sí. No importa. Capaz que se nos hayan perdido en el camino porque es complicado llegar a la Casita Cultural, pero teníamos una entrevista ahora pactada con la gente de Amerindias. A lo mejor ahora están llegando, ahí veo que la puerta se abre. Porque Amerindias, que es un trío instrumental de la ciudad de Río Cuarto, está organizando para mediados de octubre un evento musical con la Mystical Dub Foundation. Y bueno, hoy el día de hoy iba a andar el baterista de la banda. Él es Fernando Aguirre. No dije nada. Sí, Fernando Aguirre iba a andar, creo que por acá, haciendo un poco de Fernando de movida. Aguirre está en bajo. Ah, en bajo, bueno. Él iba a estar, creo. Ah, bueno, no dije nada. Se me confundió no, el instrumento. Pero no vinieron, no importa, no está. Cae en vacío. Entonces él iba a andar por acá uno de los integrantes de Amerindias y quedamos en que venían a la Casa Cultural, a la radio, a hablar sobre la banda y demás. Pero bueno, no han podido llegar, entonces vamos a conocer un poco de su música, que la verdad es que suenan más que bien. Y hace un tiempo que los venimos también escuchando, porque ya nos habían pasado su música por nuestro Facebook y estuvimos difundiendo. Tenemos un par de temitas, vamos a escuchar uno y ya después nos vamos despidiendo, porque está fría la tarde y queremos ir a tomar unos mates, a relajarnos un poco. Mientras esperamos que llegan los compañeros de la escuela en la bulla. Las escuelas en la bulla, sí. O sea, que tienen un programón para el día de hoy. La creatividad de Amerindias que estábamos escuchando recién y vamos a seguir escuchando tema de ellos. Sí, porque el viernes 16 de octubre a las 20:30 horas van a estar ellos tocando en el Auditorio Mauricio López en la Universidad Nacional de San Luis, allí en Ejército de los Andes al 950. Es por eso que andaban difundiendo este evento, que bueno, que por eso compartimos su música. Quienes quieran entraditas de ellos. ¿Cómo hacen? Allí nos dejan un mensajito en Facebook de Radio La Bulla. Se las gestionamos. Sí, se las gestionamos, ya que no pudieron venir hoy, mínimo unas 20 entradas. Nah, tampoco tanto. Muy bien. Pero bueno, ahí vamos a andar con eso. Y antes de despedirnos, vamos a recordar nuestras páginas, ¿verdad? Ah, pero tenemos acá una niña que quiere saludarnos. ¿Hola? Ah, es un ratón. No es una niña, es un conejo. ¿Cómo andás, conejo Irina? Ah, quiero decir, niña Irina, ¿cómo andás? Bien. Bien. ¿Cumpliste años? 5. 5. Una fiesta a todo trapo, ¿no? No. ¿No? Bueno, éramos tan... Tenía un vestido puesto con zapato. Un vestido puesto con zapato. Y pelotero, así va, y también... Y abajo jugaban los bebés, así o los grandes. Muy bien, me alegro mucho. ¿Los grandes también jugaban? Una niña de 5 años aquí tenemos disfrutando de la vida comiendo empanadas. Muy bien, bueno, Noelia, Gladys, Irina también nuestra... ¿Qué querés decir, Irina? Decí. Ah, querés saludar, dale. Chao. Chao, Irina. Bueno, recordamos que nuestra página web www.radiolabulla.com.ar está más que movidita y quienes quieran conocer un poco más sobre La Bulla se adentran en esa página, ¿verdad? Así es, y también como siempre invitamos a entrar también a la www.rnma.org.ar, es la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también a la página de nuestra organización, que es www.casitacultural.com.ar. También allí van a poder encontrar un montón de proyectos y formas de comunicarse con, bueno, para venir y pasar un buen rato y dar una mano que siempre hace falta. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes a las 3 de la tarde, cuando nos vamos a volver a encontrar con La Grieta Alerta y toda la programación de La Bulla, porque después de La Grieta viene Las Escuelas en La Bulla, y antes de La Grieta está Buscando Justicia y Verdad con Daniela, que hoy no salió, pero que la semana que viene seguramente vuelve. Así que, bueno, compartiendo toda la programación, y más temprano, desde temprano, Matías en los controles siempre nos comparte los programas de la RNMA, el Enredando las Mañanas y alguna que otra delicia de programas de radios comunitarias y alternativas de todo el país. Nosotros desde acá nos despedimos y le mandamos un gran saludo a toda la audiencia. Gladys, no sé qué tenés para decirnos. Bueno, yo me despido agradeciendo a la audiencia que nos escucha cada viernes, agradeciéndole a mis compañeros y compañeras, a Ernesto, a Noelia, a Luciana, a Matías y a Daniela, que también estuvo acá hoy, a la pequeña Irina. A todos un agradecimiento por escuchar, por compartir y estar. Y bueno, y nos despedimos hasta el próximo viernes. Nos vamos a despedir con la canción Ancestral de Amerindas. Nos dejamos en la compañía de la buena música y hasta el próximo viernes. Audiencia.